En este martes estoy en Ciudad Neza y está Jessica. Hola, ¿cómo está todo por Ciudad Nezahualcóyotl, mi querida Jessica? Hola, pandita, ¿todo bien? ¿Qué haces, mi Jessica? Yo a toda máquina. ¿Y tú qué me cuentas? Pues nada, aquí esperando para hacer una bromita. Va que va. ¿Para quién es la bromita, Jessy? Para mi pareja, se llama Linda. ¿Se llama Linda? Sí. No es lindo, es Linda. No, es Linda, lindo. Con razón tienes la voz grave, mija. Debo entender que... Ya sabrás quién hace el papel de hombre. No, no me equivoco, no me equivoco entonces. No. Tú eres el lindo y ella es la linda. Ella es la linda. ¿Cuánto tiempo llevan de relación, chamacas, Linda y tú, Jessy? Ya llevamos 5 años. 5 años, ay, pues un buen ratote, o sea que viven juntas y todo el asunto, ya. Sí, ya vivimos juntas, ya tenemos 3 años viviendo juntas. O sea, son una auténtica pareja. Sí, exacto. Bueno, ¿y qué bromita para tu pareja linda? Ok, mira, te explico, nosotras ya tenemos como un mes viendo para poner un negocio de venta de comida y de bebida. Ok. Entonces, pues ahorita nos encontramos en el dilema de estar consiguiendo la persona que nos saque los permisos. Y pues bueno, hemos estado contactando a muchas personas, pero pues sí nos ponen bastante trabas. Entonces la bromita es de que le marques y hacerte pasar como una persona que yo contacté para que nos pudiera sacar los trámites, pero pues ahí pedirle pues una comisión, ¿no? Okay. Oye, pero a ver, platícame una cosa. ¿Ella es la que está llevando los trámites de los permisos? Sí, exactamente, ella es la que hace que, bueno, todo queda a su nombre. Ok, ahora, pero ¿cómo vamos a hacer el match de que esta persona le llame recomendada por quién? ¿De dónde saqué el número? ¿Cómo es ella? O sea, ahí no alcanzo a captar muy bien. Ok, yo le dije que yo tenía un conocido que se llama Leo, y este amigo me contactó con uno que trabaja en el ayuntamiento, supuestamente de aquí de Nezahualcóyotl. Ok. Y le dije que yo ya le había pasado su número de ella para que él cuando tuviera tiempo le llamara. Ok. Entonces, prácticamente es para decir, oye, pues me contactó Leo, ¿cuál es el problema que tienen? Y pues en un momento dado, pues pedirle que afloje, ¿no? Exactamente. Una ¿cuánto le pedimos? No, no, que afloje varo, no que afloje el otro. Bueno, al menos que ella lo ofrezca. Ay, baboso, me pegué. Al menos que lo ofrezca, ya sería diferente, ¿no? Sí. Oye, y hablando de eso, ¿tú no podrías participar como para que tú te insinuaras? ¿Para que yo me insinuara? Sí, o sea... Pues igual y le porque, puedo decir... Porque Jorge, prácticamente, si se está hablando de un permiso, Jorge lo que va a querer que voy a hacer Jorge. Va a querer, pues obviamente, una feria. Ok, sí. Pero, pues a lo mejor tú puedes participar, ya que ustedes son pareja... Pues pueden decir, oye, pues no, si te antoja entre las dos, ya sería diferente. El problema, pandita, es que ella sabe que yo no soy nada de ese tipo. De hecho, yo me enojo mucho cuando... porque sí han habido situaciones en donde pues le empiezan a insinuar cosas. ¿Neta? Pero yo he estado presente, sí. Yo he estado presente y pues sí me enojo y ya se arma un problema. ¿Y qué? ¿Porque te da fuchi-fuchi? Pues sí. ¿O porque eres celosa y no compartes a Linda? Exactamente. ¿Ni con otra mujer? No, ni con otra. O sea, con nadie. Te pones como un perro. Exacto. Ok, pues entonces vámonos por la cuestión del billete. ¿Cuánto dinero le pido por hacer el trámite? Pues nos habían estado pidiendo unas personas por todo el trámite. Nos estaban pidiendo 70. Otras personas nos estuvieron pidiendo 80. Okay. Cuando los trámites están, el más económico, por hacerlo legal, está en 40, pero sí tarda muchísimo. Y este es un trámite para comida y bebida, ¿va? Ajá. ¿Alcohol? Sí. Ok, ¿y esto va a estar en qué colonia o cómo lo identifico? ¿Dentro del municipio nada más? Sí, en Nezahualcóyotl. Ok, pues vamos a darle y vamos a ver cómo... Reacción esta muñeca en directo desde el Panda Gold Center. Las bromas están en tu show. Junior, que nos están diciendo que mandemos un saludo al programa Panda Show. Panda Show. ¿Sí? Es Panda Show. Ah, yo le... Ay, ¡qué asco, niño! Oye, Vivi, estamos diciendo que si pueden mandar un saludo al Panda Show. Sí, ya, yo ya mandé un saludo de parte de toda la familia y que los queremos mucho y que las familias estén siempre unidas. Ay, señor Panda, discúlpela, es que no es normal. Bueno, este es un saludo de parte de toda la familia Peluche para el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Sintoniza el Panda Show en Guadalajara por la mejor 95.5. Bueno. Pero hay que archivarlo bien. Si no lo archivas, después no se encuentra el documento. Disculpe, es el teléfono de Linda. ¿Para servirle? Habla el licenciado Jorge. Me pidió un buen amigo de nombre Leo. Al parecer tiene ahí una amistad y tienen una situación para un trámite de permiso. ¿Hablo con la persona correcta? Así es, sí. ¿Usted, hablamos de tú o de usted? Hábleme de tú, no te preocupes. Ah, muy bien. A ver, Linda, platícame, ¿cuál es el problema? Sé que dentro del municipio quieren tener los permisos correspondientes para comida y bebida, con licencia de alcohol. Te escucho. ¿Te puedo hablar igual de tú, verdad? Sí, claro, adelante, por favor. Tengo 43 años. Estamos igual, no es cierto. Ah, mira, contemporáneos. Ok, mira, te comento. Nada más un favor. Un favor, Linda, casi no te escucho, es que estoy en la oficina. Nosotros sí estamos viniendo ahorita, bueno, los jefes solamente, ¿verdad? Pero te escucho muy lejos, no sé si podrías auxiliarme en hablarme fuerte para entenderte bien. Claro, ¿ya me escuchas? Un poquito más fuerte, por favor. ¿Ahora? Ahí te entiendo bien. A ver, sí, platícame. Mire, la situación es de que quiero poner un negocio. Uh-huh. Bueno, más que nada vender cerveza. Pero sé que ahorita está un poquito difícil la situación. Sí, entonces, claro. Lo que estoy pidiendo es meter comida. O sea, no, sí, aparte de alista, comida rápida y todo eso, o sea, que sea comida. Entonces, bueno, para eso, o para ir empezando, quiero meter eso, pero necesito a alguien que me ayude a sacar los permisos. Ya que, bueno, la verdad, siendo honesto, sí hay gente que me quiere ayudar, pero la verdad que está pasando muchísimo de los límites económicos. ¿Qué quieres decir de los límites económicos? A ver, antes de hablar de lo económico. Entiendo que tú quieres poner un negocio de vendimia de alcohol. O sea, ese es tu rubro. Así es, pero lo quiero meter como restaurante. Pero me lo estás vendiendo como si fuera una opción para poder vender el alcohol. ¿Cuál es la idea de tu negocio? ¿Cuál es el rubro? ¿Cuál es el género original para poder entender? Porque... como me lo estás planteando, es que estás secundando en meter comida rápida, como lo mencionas, como para poder obtener el permiso. Pero ¿cuál es tu idea original? Sí, de hecho mi idea original es vender lo que es alitas, pero no alitas de las tradicionales, sino con salsas que nosotros creamos para hacerlas diferentes a todas las demás. Y de ahí igual vender latas de cerveza. Ah, muy bien, por todo lo que estamos pasando, que las cantinas y bares están cambiando su permiso a restaurantes para poder operar, ¿no? Correcto. Ok, ya te voy entendiendo. Entonces tú vas a vender lo que es comida rápida, digamos, las alitas, para poder hacer tu negocio. ¿Qué capacidad de más o menos de cuántas personas? Digo, aunque ahorita no se puede, ¿verdad?, atender, pero independientemente de eso, para cuando pase esta contingencia, ¿es un negocio para cuántas personas, cuántas mesas, qué horario de atención, días de operación? Pues ahorita es lo que hemos estado pensando y queremos trabajar 6 días a la semana, me fuese de martes a domingo. De martes a domingo, es correcto. Con un horario que sería como desde la 1 de la tarde más o menos hasta medianoche. De 1 de la tarde a medianoche, muy bien. ¿El sí. lugar donde piensas establecer tu negocio es propio o es en arrendamiento? No, sería renta. Híjole, pues es aventarle dinero bueno al malo, ¿no? Porque mira, la experiencia que tenemos luego en el municipio es que cuando hay arrendamientos de este tipo y las personas pues tienen los negocios exitosos, luego los arrendatarios pues piden el local y se quedan con el negocio. ¿Por qué no han invertido en comprar un local o algo? Pues Lo que pasa es que, bueno, no se tiene ahorita tanta economía para ello. De hecho, bueno, donde hemos estado pensando para poder rentar, ya nos dieron la autorización. Entonces, por ello también yo voy a meter un abogado para que nos pueda hacer lo que es el contrato y se valide, ahora sí que empezando por un año. Por un año, es muy poco tiempo, muñeca. Muy poco tiempo, ¿eh? De hecho, bueno, nada más es para poder rentar la accesoria. Ya después de ahí, obviamente, o sea, nosotros nuestra idea es seguir hasta poder lograr juntar y poder comprar ahí donde vamos a rentar para ya no podernos mover. Claro, mira, ¿por qué estoy tratando de entender y te estoy haciendo tantos cuestionamientos? Me lo encargó mucho Leo, no sé si conozcas a Leo. A su vez, efectivamente, me mencionó ahí a otra mujer. A ver, espérame, déjame, tengo aquí las anotaciones. Jessica, así como mencionas. ¿Quién es Jessica, perdón? Jessica es mi pareja. Ah, es tu pareja. Ok, entonces van a poner un negocio de alitas volteadas. ¿Quién? Digo, supongo, ¿no? Claro, claro. Ok, bueno, es un chascarrillo, ¿eh? No lo tomes personal. No, al contrario. Tanto tiempo aquí. Entonces, Jessica es amiga de Leo. Ajá, ella es muy casi con mi hermano. Ok, con razón, me lo encargó mucho. Mira, muñeca, dile a tu abogado, al que ve esta situación, que el contrato de arrendamiento lo haga por 5 años, mínimo, okay. ¿Sí? Pero que agarre cláusulas de salida, ¿sí? Eso que lo vea directamente en la ley del arrendamiento lo puede ver en el versículo 4 y en el inciso C, donde tengan salidas fáciles ustedes por si no les funciona el negocio, ustedes tengan salidas emergentes para poder romper el contrato, ¿sí? Ahora, si su negocio es exitoso como esperemos que sea, bueno, pues ya tienen asegurado 5 años de arrendamiento del lugar. Aparte también dile que en la misma ley se vaya el artículo 44 en el versículo 8, donde de una forma automática los 5 años se vayan a 10. De tal forma que estén aseguradas, ¿sí me explico? Porque claro. Si tú me comentas que no tienen las posibilidades económicas o no cuentan con el lugar propio, es el problema más que estamos hablando de un permiso de uso de venta de alcohol, ¿no? Claro. Que sabes que son muy codiciados. ¿Cuánto tiempo llevan tratando de hacer el trámite? Será como 2 meses. Como 2 meses, ya fueron a ventanilla y todo, pero pues ahorita con la contingencia está complicado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo trabajaba en un restaurante que acaban de quitar. Ajá. Ya se falleció quien fue mi jefe. Entonces, de ahí como que me surgió un poquito la idea. Entonces, por ese medio yo conocí a varias gente, ¿no? Obviamente nunca fueron amigos, más que nada son conocidos. Sí. Entonces, al enterarse de eso, supieron que yo quería o más bien de poner algo. Y pues ahora resulta que, bueno, todo se quiere quedar, pero porque, como le comento, se quieren llevar una mordida muy grande. Entonces, bueno, tampoco va por ahí. Uno dice que está mal amputado y obviamente todo tiene una compensación. Pero hay otras que dependen eso demasiado a los extremos. Sí, claro. Mira, te hace una pregunta de horarios de operación, de más o menos cuánta gente van a recibir cuando termine esto del bicho, porque depende de los metros cuadrados que tengas tú en tu local, es también dependiendo el costo de los permisos. Esto claro, fluctúa entre los 40 y 70 mil pesos los permisos correspondientes. No sé si ya investigaste, por eso te pregunto, ¿no es lo mismo un local que sea de 2x2 que sea un local de 30x50? No sé si me dé explicar. Sí. Claro, entonces, de hecho, donde nuestra idea es rentar el local, es de 40 metros cuadrados. Ah, pues no es tan grande. Mira, más o menos el permiso está en 42.500, de esas medidas que me estás diciendo. Ajá. No sé si tengas el dato más o menos que te estoy dando. Sí, sí, sí. ¿En cuánto te cotizaron el permiso? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto te lo dieron? Le estaban dejando en 80. Ok, en 80. Ahora, pero eso no es el permiso. Eso ya trae la. Mira, hace rato tú estabas hablando y te estabas dirigiendo con mordidas y con este tipo de cuestiones. ¿Por qué no mejor lo llamamos? Digo, más que nada que uno se dedique a esto y pues trabaja directamente para el municipio. Pongámosle el título de ayuda, ¿no? Yo creo que es el más correcto, ¿no? Ahora sí, lo dice en la Biblia, ¿no? Ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? De eso se trata. ¿En cuánto te han cotizado el permiso? ¿Con quién lo has visto? ¿Quién es algún supervisor? ¿Con quién lo has visto directamente? Porque me has hablado de mucha gente, muñeca. Claro, mire, han sido tres personas. Uno trabaja, tengo entendido, según él, trabaja acá a mano del gobernador de aquí de Ciudad Nezahualcóyotl. Él es que, según me estaba diciendo, que eran como de 60 a 80 mil, incluyendo, obvio, la ayuda que él me estaba ayudando. Nada más te hago una corrección, muñeca, una precisión. Dentro del municipio no hay gobernadores, ¿eh? Solamente hay un gobernador y es el de todo el Estado de México. Digo, para que se te quite un poquito. Una cosa es que sea rarita y otra cosa que no. Que sepas las cosas correspondientes y cómo son las cosas. Porque dentro del municipio no hay gobernadores, ¿eh? Sí, de hecho, por eso yo a nadie, o sea, nada más le decía, ah, sí, lo voy a checar. Pero la verdad, nadie me ha brindado como esa confianza para aventarme. Sí, claro. Totalmente. Entonces, bueno, según sacándome el permiso que es el uso del suelo, protección civil, todos los papeles que necesito, ¿verdad? Sí. De ahí, otros que yo empecé a vender cerveza mientras pasó lo del COVID solamente a domicilio. Entonces, ahí también conocí un poco de gente y una de esas personas me comentó que sacaba nada más los permisos, me estaba dando un presupuesto de 60 más o menos. Sí. Sí. Una señora. ¿Y por cuánto tiempo el uso de la licencia por los 60 mil? Me estaba diciendo que de un año a 2 años. Ok. Pero de un año. Estaba pidiendo, o sea, que yo le diera el dinero y ella me resolvía. Entonces, pues tampoco me brindó la confianza y nada más le brindé largas. Otra persona me estaba diciendo que me lo sacaba en 75, 80 mil pesos. Sí. En todo. Que yo ya lo, si quería, ya lo ponía y todo. Entonces, desde ya dicen, yo sé que ahorita no hay licencias para el post, eso yo lo sé. Sí. Pero nada más, o sea, mucho, me lo pintan muy bonito. Pero pues de ahí al hecho, son muchas cosas, ya que, como les comento, o sea, yo trabajé exactamente en un restaurante bar. Sí. Y aplicaron la misma licencia. Entonces, lamentablemente, ahí les sacaron bastante dinero. Le dieron sus papeles como tenía que ser, nada más lo. Pues lo saquearon, por decirlo de esa manera. Entonces, sí, el contador tuvo que ir personalmente y se tardó varios meses en sacarlo, pero lo sacó. Y ya cuando lo tuvo, pues lamentablemente pasó esto del COVID y meses después, pues falleció. Sí, bueno, en concreto, atendiendo la petición del compañero y del buen amigo Leo, ¿para qué soy bueno? Ya entramos en... ¿Ya metiste tú tu permiso? ¿Ya lo tienes sellado en ventanilla o no? No, nada. Ese es desde el principio, ok. Que me ayuda a empezar los trámites. Obviamente, estoy pagando los honorarios, los que debe ser, o sea, sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Sí, llamemos la ayuda, no honorarios, porque se oye feo, ¿no? Ok, a ver, déjame empezar a abrir el expediente. ¿De cuánto? Repíteme, los metros, 40, ¿qué me dijiste? 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados, alitas... ¿Qué es comida rápida? Ok, muy bien. ¿Qué nombre le vas a poner a tu negocio? Le queremos poner restaurante. Bueno, el nombre que nosotros le pusimos, bueno, empezando esto, se llama La Loque. ¿La qué? La Loque. Híjole, ¿y eso qué significa? No, mira, tienes que ponerle un nombre pequeño y que de fácil retención para el comensal, porque imagínate, pues gusta tu negocio y vamos al hoste o al... ¿Me permite recomendarte uno? Claro. Que sea Las Volteaditas. Mira, es fácil, creo que entramos en contexto y aparte muy coloquial, ¿no? Imagínate, oye, compadre, Leo, vamos a Las Volteaditas a echar una buena cheve, ¿no? Con unas alitas. Digo, si te sirve, ¿quieres que lo registre así o con el nombre que me pediste? El sitio ya tiene ya unos minutitos que se ha estado manejando aquí y la gente nos conoce por ese nombre. Pero dices que no has operado. Comenta que vendo cerveza ahorita a domicilio, nada más. Ah, domicilio, pero bueno, no podemos hablar que ya tienes una trayectoria. ¿Cuántos clientes puedes tener? Pues ahorita, gracias a Dios, sí hemos tenido buenas ventas. Muy bien, entonces... Tengo una página en Facebook y hay gente de clientes en Facebook. A ver, estoy aquí en la computadora, estoy empezando a registrar el nombre. ¿Lo registro con ese nombre azteca que me dijiste o como Las Volteaditas que te propuse? dejémoslo con la loque. A ver, deletréamelo, por favor. L-A. Sí. Espacio L-O-T-I-A. No, con respeto, Linda, tu nombre está muy raro, ¿eh? Sí, pero bueno, pues aquí al cliente lo que pida, ¿verdad? Somos servidores públicos y estamos pues para atender a la ciudadanía, ¿no? Muy bien, bueno, mira, efectivamente, como tú sabes, ahorita debido a lo de la contingencia, sí hay permisos, pero están restringidos, ¿sí? Para venta de alcohol, te hablo dentro del municipio. Haciendo preguntas, tú me dirás, licenciado Jorge, ¿se puede? Sí se puede. ¿Por cuánto tiempo el permiso? Yo te aconsejaría que lo hiciéramos como una licencia tipo C para que sea mínimo por 3 años, no por un año, porque si no, pues al año vas a tener que estar refrendando, ¿sí? Ahora, si no te funciona tu negocio y tienes tú la licencia, pues la puedes traspasar, mi reina. Claro. ¿Sí me explico? O sea, eso es una carta muy importante. Ahora, si puedes registrarlo y sacar la licencia tipo H, la tipo H es de 6 años. Ajá. Entonces, no te funciona tu negocio, pues lo traspasas como, pues, es como unas placas de taxi que pueden ser transferibles. Tú encuentras a la persona que necesita este tipo de licencia o de permiso y pues la traspasas. Y ahí puedes recuperar parte de tu inversión. Sí, no hay un precio en específico, todo depende del valor del mercado en su momento. Ahora, hablando de la ayuda, ¿cuánto estás dispuesta a colaborar? En este caso, que la verdad, confío en él, en Neo, y sabría la confianza entre tú y yo, adelante, o sea, ahora sí que voy a tratar de adaptarme a la ayuda que yo te pueda ofrecer. Sí, dime. Contando, ¿la quieres por un año, 3 años o 6 años? Por 3, vamos a ponerlo por 3. A ver, espérame tantito. Licencia tipo C. La loca. El nombre del restaurante. 40 metros cuadrados. Mira, esta licencia por 3 años te está saliendo en 82,500. Eso es el permiso. ¿De acuerdo? Por 3 años. Ahí, pues partimos en, pues en la ayuda. Ahora sí que debido a, pues, el acercamiento y la amistad que existe con Leo, y tú sabes que de todas maneras en esto pues hay que dar las salpicadas correspondientes, ¿no? También Leo tiene que ser partícipe de esta ayuda que estamos teniendo para con ustedes, y bueno, pues no menciono más personas, ¿verdad? Ahora sí que, Linda, tu boca es mi límite, nada más no nos ofendas. De entrada, sí o sí, por 2 años... La licencia que viene en el tarifario es de 82,485. Eso es lo que tienes que pagar por la licencia tipo H. Ahora, te escucho. Si es por un año. ¿Perdón? Si es por un año. Por un año está, permíteme, un año tipo B. Alcohol con comida está en 43,425. Ok. Pero pues súmale y resta. Si eres estudiada o no. Perdón, no te escucho. Si te mueves, Linda, por favor. Claro, licenciada en criminalística para servirle. Bueno, entonces si le sumas, ¿me estás presumiendo qué? No. Bueno, entonces como licenciada, entonces en crimina, en esa cosa. Son 43,425 por un año, 82,485 por 3. Okay. Yo creo, si me permites, pues te convienen los 3. Y más que estás hablando con tu servidor. Sí, claro. De esto, bueno, yo creo que mientras lo vamos a intentar por un año y ya para, ahora sí que refrendar, por decirlo así, nos levantamos por el de 3 o por el de 3. Bueno, si estamos todavía en funciones, ¿eh? Porque sabes que la cosa está complicada. Sí, claro. Entonces, no sé, pues en un año puede pasar todo, pero si es tu decisión, entonces serían 43,425, ahora eso sería del permiso. Ahora, okay. Pues no me ofendas, te escucho tu propuesta. No, pues, ahora sí que te yo me adapto sin problema. Yo también. No. Mira, no nos confundamos, Linda, nosotros somos servidores. Ajá. Tú sabes que estamos en tiempos de poder hacer las cosas correctas, aunque así se dice, aunque lo parezca o no lo parezca. Pero aquí yo no estoy en posibilidades de decir, ¿sabe qué, linda o licenciada? Se trata de esta forma. Aquí es, pues prácticamente, pues la ayuda, como lo mencioné en un principio, y como le dije, nada más no me ofenda. Creo que usted ya más o menos tiene noción. Nosotros estamos listos para trabajar su permiso. Y estamos hablando que en 15 días hábiles lo tiene con todos los sellos correspondientes para que usted pueda abrir su negocio. Eso sin contar todavía ni el uso de suelo, ni protección civil, ni nada de eso, ¿verdad? No, eso es aparte. Eso es aparte. Estamos hablando directamente de la licencia y el permiso para poder vender comida y alcohol. Ok. Ahora, si quiere que le veamos lo del uso de suelo y bomberos y todo, tengo amistades, pero no me gustaría meterme en ese asunto porque pues creo que no trae mucho presupuesto y sí le escucho media prangana, licenciada. Entonces, pues la cuenta se le va a ir más, la ayuda se le va a ir más grande, ¿verdad? Entonces, para no meternos en dimes y diretes que sí, entre que no, mejor hablemos lo que es directamente con lo que vive un servidor. Claro. O dígame, ¿de qué forma la hacemos? Pues es que dígame, no tengo la verdad ni idea, o sea, yo entiendo todo. No es posible, ¿eh? Nada más no me quiera pagar con alitas o con cervezas, por favor. No. Creo que usted ya tiene más o menos una idea, ¿no?, de las otras cotizaciones. Por llamarle de esta forma, creo que ya tiene una idea. Aquí estamos hablando de que, pues, está con la persona correcta, en el lugar correcto, para que su permiso sea el indicado sin que usted tenga problemas. Entonces, vuelvo a lo mismo, linda. Yo no puedo decirle una cantidad referente a la ayuda, pero vuelvo a ser insistente y espero me entienda. No me ofenda, nada más. Porque si no, pues esto no se va a hacer, ¿verdad? Sí, claro. Así aunque esté Leo de promedio, pues él me entenderá. Porque sabe cómo trabajamos. ¿Está bien, 60? ¿Perdón? ¿Está bien, 60? ¿70? 60. ¿60? Ajá. Híjole. ¿Y por qué 6-0? ¿Cuáles son sus argumentos, licenciada en criminalogística? ¿A quién mató o qué? ¿A quién matamos o qué? No, a nadie. Pues digo, sí me siento ofendido, ¿eh? La verdad. Ok. Este es mi número, ¿verdad? Sí, es correcto. El de la oficina. Ok. No sé, manito, ¿me puede dar unos minutos para consultarlo con alguien? Perdón, ¿con quién lo tiene que consultar? Con mi pareja. Híjole. Bueno, ¿cuánto tiempo necesita? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, pues yo voy a estar más o menos una hora más. Si usted toma la decisión, bueno, pues espero su llamado directamente, pues le dice a su pareja que le hable a Leo para que yo regrese la llamada. Muy bien, claro, nada más. Un favor, espero que usted le pueda transmitir a su socia, a su pareja, lo que estamos platicando, porque sí es muy importante, pues la propuesta por parte de ustedes, ¿verdad? Porque sí, se lo digo muy honestamente, ahorita me siento ofendido, me siento que he perdido el tiempo. Yo, pues platicándolo con Leo, creo que todas las partes sabemos de lo que se trata y lo que se está tratando de negociar. Pero pues platíquelo bien, si no, pues para que no me haga perder mi tiempo, ¿de acuerdo? Vale, pues. Muchas gracias. Hasta luego, bye bye. Buenas noches. Jessica, te va a llamar, te va a llamar, te va a llamar. A ver, ¿sabes hacer llamada de tres o no? Sí. Un favorcito, Chancludo, un favorcito. No le recibas la llamada, déjame hacer la pausa. Esto es lo que se dejará. ¿Qué platicará con Jessica? Jessy, ¿ya te marcó o no? ¿Te mandó mensaje? ¡Platícamelo! Sí, ya me acaba de llamar. Ok, ¿sabes hacer llamada de tres? Sí. ¿Quieres que marquemos nosotros? No, yo creo que hago llamada de tres. Ok, ¿Para dónde vas a llevar la broma, Jessica? ¿Para dónde? Pues le voy a decir que sí acepte, ¿no? Pero que le intente como rebajar o no sé, tú dime. No, pues no sé. Primero viste que yo ya la manejé porque ustedes ya han tenido un presupuesto. Ya viste que fue insistente, no me ofenda, cheque bien la cantidad. Entonces yo creo que tú tienes que manejarla de que, ¿sabes qué? Pues estamos con la persona indicada, Leo me lo recomienda mucho, vamos a rascarle y pues váyanse por algo que ustedes consideren. Okay. Ahora, también si no, pues dile, oye, pues a mí me dijo Leo que que es un tipo, pues no de malos bigotes, pues ¿por qué no le dices que un café, una salidita? Pero eso ya se lo dices tú, ¿sí me entiendes? Que le proponga la salida a un pastor dentro del municipio. ¿Y tú ya considerarás si la cierras? O le dices que le llame al licenciado Jorge, ¿ok? Ok. ¿Estás lista? Órale, sí, viene la llamadita de tres. Las bromitas están en tu show. ¿Qué tal, amigos de El Panda Show? Les mando muchísimos abrazos, muchísimos saludos. Y sigan con la banda súper chido y pasándola muy bien. Gracias por escucharnos. Las bromas en El Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Está haciendo el enlace, tengo que quedarme calladito. ¡Qué nervios! ¿Qué le irá a decir? ¿Ya me escuchas? Linda. ¿No te escucho? No, salto de la casa porque no te escucho mucho. ¿Ya? ¿Me escuchas? Se te corta. A ver, dime. ¿Sí me escuchas o no? Sí, ya te escucho. ¿Qué pasó? Me marcó el amigo de Leo. Ya todos los papeles y todo eso. Ajá, ¿y qué pasó? Pues, bueno, ya le conté más o menos sobre la situación y todo. Pero el papel está como en 44. O sea, nada más en licencia. Y ya, era una mordida. Pues ya le dije que sí, pero, o sea, que yo le pusiera un precio. Sí. Y ya, pues yo le dije que le daba 60 y me dijo, pues prácticamente que se sintió ofendido porque era muy poco. Pero pues de seguro, o sea, bueno, es que no le podemos ofrecer más. Okay. Obvio, porque, o sea, todavía falta pues los demás papeles. Sí. Pues yo lo que más o menos hablé con este Leo, me dijo que él te sacaba ese papel, pero como sí es un contacto fuerte ahí, que él te hacía como que paro con los otros, o sea, de hecho hasta que no invirtieras en ellos, y él te daba así como permisos o como la clave que te había dicho la otra muchacha, y ya nos podíamos ahorrar eso. Pero, o sea, de todo mundo se tiene que pagar, eso no se saca de gratis. Por eso él te va a ayudar. Por eso, pero de todo mundo se tiene que pagar. O sea, el punto no es ese, o sea, que este güey obviamente quiere más o más. Se te corta. Que este güey quiere más, bueno, el licenciado quiere más. Más, ¿qué? Pues, ¿por qué no le ofreces unos 10 más? ¿Cómo? No te escucho. Que si 70. Sí. Sí, pues yo digo, bueno, también pues Leo me había dicho que pues era también bien ¿cómo se llama? Que le gustaba andar coqueteándole a todas las mujeres. ¿Le andaba qué? Que le gustaba andarle coqueteando a todas las mujeres. Y pues como tú la otra vez me habías dicho que pues igual dile que salgan a comer y igual a lo mejor ahí le puedes como que, pues no sé, hacerle una rebaja o algo. Ay, pero, o sea, siempre andas de pinche celosa. Pero pues es que, pues tú dijiste hace ratito, ¿no? O el otro día que pues todo lo que fuera, ¿no? Pues y si ya con eso... Aparte no te estoy diciendo que te vayas con él, o sea, meter un hotel o algo, te estoy diciendo que te salgas a comer. Es de pala, o sea, sabes que así son y así ha pasado, y no es la única vez, yo varias. Sí. Y, o sea, pues por eso te digo, si ya han sido varias, pues ya que a lo mejor y es por eso que no los hemos podido conseguir, ¿no crees? Sin nadie, o sea, yo voy a aflojar las nalgas porque no, no te estoy diciendo que ofrezco las nalgas, te estoy diciendo que... Exactamente, o sea, luego vas a estar chillando que si te engañé y que no sé qué. Pues mientras menos yo sepa, o sea, yo nada más estoy diciendo que salgas a comer con él. Igual y, o sea, pues ahí... A lo mejor te puedo decir que nos te amo y ya, para que tú también platiques. Por eso, pero es que, o sea, si nos ve a las dos, obviamente no va a querer. O sea, pero si le invitas a comer, y ahí más o menos, o sea, no te estoy diciendo tampoco que te lo beses ni nada, nada más que, o sea, pues ahí más o menos, ya sabes, ¿no? Coquetearle y a lo mejor así le rebajas. Porque, pues, no, ¿qué tal si, mira, o sea, como mira. Daniel? O sea, yo más o menos a lo que le entendí a Leo es como Daniel, obviamente más joven. Tiene 43, creo, me dijo el güey. Ah, que se está, Daniel. Viejo. Daniel tenía 60 y tantos. Ay, pero yo no le aflojé nada. ¿Nunca? No, ya sé, ya sé. Pero digo, o sea, pues, o sea, una comida, ¿no? No, mira, yo digo que mejor la dejamos así, ya ni te marca ni... Pues ¿ya? yo digo bueno, que sí, o sea, no, porque este Leo me dijo que sí. O sea, que ahí sí. Se escucha, dice, por decirlo así. Ajá. Pero pues, es, pues sí, pero es que no podemos dejar pasar esa oportunidad. Pero no es el único güey, hay más. Pero pues si lo hemos visto con los otros y ya no hemos podido hacer nada. Pues obviamente, o sea, pues uno se le sigue buscando, más no uno se está ofreciendo. Pues yo digo que sí. Ya ves que le hemos hecho. No, pero es que no te estoy diciendo que lo aflojes nada. O sea, no, el otro que nos iba a ayudar también te dijo que comidas, ¿no? Cuando has ido a ver los de para tu carrera, te dicen que les invites las comidas, pues, o sea, pues va a ser lo mismo, ¿no? Pero, o sea, entonces le ofrezco 70. Dile 70, pero dile que se pueden ver como para comer o no sé. Para que se conozcan personalmente y ya de ahí tú ves y pues si no, pues ya vemos a ver qué onda, ¿no? Órale, pues. Entonces, pues para que le regreses la llamada. Vale. O le digo a Leo que le marque, que diga y que te marque. No, no lo marco. Márcale, órale. Entonces te cuelgo y ya cuando acabes de hablar con él me marcas a ver qué pasó, ¿vale? Vale. Dale, bye. Bye. Bueno. Vale, así como diciendo nada convencida, vale. Como diciendo, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo? ¿Una salida a cenar? Es que te digo que ya ha pasado muchas veces y yo me pongo bien loca. Oye, ¿qué onda? ¿Le acepto o no le acepto el número que pusiste? ¿O me pongo rejigo? No, yo digo que sí. Igual y ya de la comida, ya por ahí le sacas. No, no, voy a esperar a quien me lo planteé. No, si digo cuando que te lo presta. Vamos a ver cómo se pone y vamos a ver cómo reacciona esta hija de Calimán. Pero bueno, yo creo que me voy con un poquito más, ¿no? Chancludita, ¿sí? Que unos 10 más. Sí, pues, para que se ponga acá jugoso, ¿no? Pues es prácticamente lo que les estaban pidiendo, ¿no? Sí, de hecho, pero te digo que le puedes decir que ya con eso ella ya no va a tener que estar sacando los otros papeles, que tú ahí como que le haces el par. Pero aquí va a estar hablando con Jorge, y Jorge es... No, y luego Jorge, así se llamaba uno de sus exnovios. Y entonces vomita el nombre, la hija de Calimán. No, hasta suspira. ¿Neta? Sí. Órale, o sea que ella sí sigue pensando en aquel. Te podría decir que yo se la bajé a Jorge. ¡Hija de tu mano, manches! Se ve que eres tremenda, Jessica, ¿eh? Pues ya, ¿qué podía hacer? Sí que eres bien tremenda, tremenda. ¡Espera! ¡Está llamando! Contesto. Pero bueno. Bueno, licenciado. Jorge, para servirle, ¿quién habla? Por parte de Leo. Ah, Linda, hablamos hace un momento, ¿no? Así es. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Ya pudiste hablar con quien tenías que hablar? Sí, Ya, bueno, de 70 está bien. Híjole. Pues es que no sale. No pues, sale. Por eso mira, más o menos un presupuesto. Mira, no sé si logres entender que uno no está autorizado para poder poner cifras. Por eso es que manejamos el criterio, ¿sí?, de cada persona. Ajá. Si estamos hablando que la licencia por sí misma es de 43,425, pues el porcentaje para este tipo de negocio pues no deja mucho, porque pues hay que repartir, es el término correcto, ¿no? Porque sabemos varios colaboradores en esto que al final, para que se hagan las cosas correctas, conforme la ley, y esto no se salga de control y abran las bocas, ya ves, ¿no? Pues hasta muchos han caído por esto, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo creo que no vale la pena el riesgo, ¿no? ¿Ya es tu última palabra? Pues, ¿qué le parece si podemos vernos y tal vez una comida y poder platicarlo? Ah, caray. ¿Cómo debo interpretar eso, señorita linda? ¿O señora o licenciada? Linda, está bien. Pues, o sea, sí, lo puedo invitar a comer y tal vez lo podemos platicar sin problema. Igual y podemos llegar a un precio. Bueno, pues el precio lo estamos estipulando, ¿no? Y lo estamos platicando. Ahora, lo de la salida a comer, pues, sería un honor para mí, pues, poder compartir los sagrados alimentos, pero me confundo un poquito porque, si me permite preguntarle frontalmente, ¿me está tratando de seducir o algo así? Ay, no, ni lo conozco, obvio, no. No, y aparte creo que me dijo que le gustan los chicles, ¿no? Ajá. Te digo, tengo entendido, entonces no sé cómo interpretar esto porque salir a comer para tratar de pactar el precio, pues yo creo que su tiempo es importante. El tiempo, bueno, es mío. ¿Qué tiene que ver, o sea, mi sexualidad que le invita a comer? Ah, pues es que no estamos como para saliditas a comer, y más que pues, todo tiene que hacerse a distancia. Ahora, okay. Si usted está hablando de otro tipo de arreglo, pues mi departamento está sanitizado y podemos, pues no sé, cenar de una forma pues coloquial, tranquila, pactar, platicar y conocernos un poquito más. Pero eso sería ya diferente de salir a comer, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues digo, poder platicar más en privado y más de lo que estamos hablando. Pues creo que se está hablando de algo muy personal. Ajá. Se está hablando de un trámite, pues no común. Y pues yo creo que podemos platicar más en privado, ¿no? Pues privado, ¿estamos hablando de un hotel o algo así? No. Yo, discúlpeme, me ofende. En ningún momento, en ningún momento yo he mencionado el término, la palabra hotel. Usted así me hizo. Usted dice, o sea, las cosas directas, ¿para qué le da tanto rollo? Usted me invitó a departir comer los sagrados alimentos, efectivamente a comer. Yo le dije que estamos en tema de estar conservando la distancia, y si estamos hablando esto y se está insinuando, pues mejor en mi departamento. En ningún momento le dije hotel. Ok, ¿y en su departamento? Pues en mi departamento puede ser, digo. Si quiere arreglar esto personalmente y pues igual si se pone alivianada, pues podemos reducir eso considerablemente, ¿no? Digo. Ok, pues mejor lo checo por otro lado, o sea, gracias por la atención, me disculpa por parte de Leo también, y pues ya. Muchísimas gracias, de todos modos. No se preocupe, para mí es un favor atenderla, ha sido gustoso. Yo creo que cuando pidan favores, pues sí, tienen que estar bien preparadas para, pues, brindar los apoyos que se requieren, ¿no? O sea, estamos hablando de un permiso de alcohol, no de tortillería, como está usted acostumbrada, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y nada más una pregunta final, sí, que me gustaría que me respondiera. Dígame, por favor, ¿cómo soy el Panda Show? Que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto, linda! ¡Es una broma de tu vieja, no es cierto! ¡Es tu vieja! Ay, linda. Oye, muy invitadora a comer, pero cuando te abrieron el panorama dijiste no. Ay, no. ¿Qué tanto era tantito, linda? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Yo creo que la parte que no me gusta que tú tienes. ¿La parte que qué? Que tú tienes y no me gusta. Ah, no es cierto, no es cierto. A mí ya me dijo Jessica que sí te gusta. Sí, pero ahorita no. Ahora, que te causa cositas como para que repitas es diferente. Jessica, ahí está tu pareja. Adelante, dile por qué le hiciste la bromita. Pues, linda, nada más era para que te relajaras y veas que sí, poco a poco va a salir el proyecto que tenemos. Y nada más también para ver si caías. O sea, siempre ando de pinche velada como para ahorita salir con este niño. Estoy pensando en otras cosas, ¿no? Por eso le dije que lo hicieras. Disculpe, señorita linda y señorita Jessica, si me permiten, póngale a su negocio la volteadita, tendrías mucho éxito. De verdad, quisiera. Uno se ha dedicado acá a la mercadotecnia durante mucho tiempo. Créanme, mira, la volteadita va a amarrar el asunto. ¿O no, Jessica? Oye, pero como antes te dije, oye, ¿por qué no le pones la volteadita? Te quedaste así como diciendo este desgraciado. Ay, en fin. Oye, pues yo les deseo la mejor de las suertes. Ojalá puedan poner su negocio. Y hablando neta, yo creo que sería bien importante y más en la situación que nos encontramos. Pero díganme, por favor, Jessica y Linda, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda la y en esta noche de martes me voy hasta el Álvaro Obregón. Ahí está Rosario. ¿Qué onda? ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo te digo? ¿Rosario o Chayo? Como gustes, pandita. Es que hay muchas Rosarios que no les gusta que les llamen Chayo. Pues no sé por qué, pero ¿no es tu caso, Rosario? No, no, no. Bueno, vamos a decirte Chayota. Para que sea diferente. ¿Te late o no te late? Vale, vale. ¿Qué onda, Chayote? Platícame. Bienvenida al Panda Show. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, pandita? Yo muy bien. Gustoso de acompañarlos a través de Claro Música, aquí haciendo el Panda Show. ¿Y tú qué estás haciendo, Rosario? Pues ahorita estoy en casa de mi hermana. Ajá. Supuestamente yo ando en la calle por el problema que... Bueno, por un problema que tuve con mis pequeños. Pero pues para hacerle la broma a Ernesto, que es mi expareja. Ok, o sea, te saliste de tu casa para hacer la bromita. Sí, ahorita no está en mi casa, pero sí está su papá. Entonces, es como de algo uno de película, pero pues, pues ya, quiero hacerle una bromita. Oye, pero no te entiendo. ¿Dónde vives o cómo está la situación que dices? Es tu expareja, él no está en casa, pero sí está su papá. Ah, sí, es que vivo en casa de su papá. Ajá. Él está ahorita en Toluca con su mamá. No, ok, sea, se separaron Ernesto y tú, pero tú sigues viviendo en casa de los papás de tu ex. Sí, sí, sí, bueno, de su papá. De su mamá, él está aparte. Se separaron sus papás, entonces... Pues están viviendo separados y pues yo estoy con su papá. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que rompiste con Ernesto la relación de pareja? 1 año 3 meses. Oye, ¿y por qué? Digo, porque no se me hace que es muy común, porque cuando las parejas se separan, bueno, pues cada quien se va a sus respectivas casas, familias o independiente, etcétera. ¿Por qué estás tú en casa del papá de Ernesto? De tu ex-suegro. Tengo un pequeño con él. Cuando yo lo conocí, pues ya tenía una niña de 3 añitos. ¿Con el papá? No. No. Ernesto es su papá de mi niño. Pero sí, pues mis pequeños están muy hechos a ellos. Y pues me quedé allí y pues eso salió. Ok, bueno, me estabas platicando que tú aparte tienes otra criaturita que no es de Ernesto. Sí, mi primer niña. Ajá. Pues cuando me conoció ya sabía que tenía una niña. Y pues ya, ¿no? Y pues así, bueno, eso fue hace 4 años. ¿Y cómo se llama esta pequeñita? Alondra. Ok, esta Alondra ya venía en el paquete, después Ernesto y tú se juntan y tienen un chamaquito llamado... Juan. Juanito, ok. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Pues si todo bien, te recibió con Alondrilla y todo, ¿por qué la separación desde hace año y medio? Porque pues tuvimos ya problemas en cuestiones de que pues a cada rato discutíamos, peleábamos, pues, ya la verdad pues decidimos separarnos y pues ya cada quien está por su lado, ¿no? Pero duraron poco, 4 años, ¿no? En realidad fueron casi 3 años, uh-huh. De vivir juntos. Y pues sí, de salir pues fue 1 año y también cumplimos 1 año de novio. Y ya andaban ahí, andaban de calentones ya los dos. Sí. No, claro, todo contigo, vamos a beber juntos. Oye, pero qué moderno, ¿no? Digo, pese que pues no funcionó la situación, la familia, en este caso el papá de Ernesto, yo supongo que por petición de tu mismo ex, pues te dé cobijo ahí en esta casa, ¿no? ¿Y te sientes a gusto? Pues sí, porque pues tenemos una buena relación y pues sí, seguimos en contacto, me habla, le hablo. ¿Y en este tiempo has salido con otras personas? O sea, ¿no estás limitada a que como vives en casa del papá y todo, tengas prohibido rehacer tu vida o echar novio? No, o sea, sí he salido con otras personas, pero pues la verdad... No, quiero estar con mis hijos. Entonces, ahorita sí. Tenemos un problema ahorita familiar, uh-huh. con mis pequeños. Entonces, pues ahorita también por eso es que se fue para allá. Pero sí estamos ahorita, pues... Quiero que más que nada que se olvide un poco de esos problemas y que se distraiga un rato, o sea, que le ría. Ah, ese es el motivo de la broma. O sea, sí. Para que se aliviane y para que le digas... Oye, vamos a hacer otro chamaco. Oye, y hablando de eso, ¿se dan sus permisitos aunque ya no son, digamos, formalmente pareja? Digo, ya que estás ahí, pues de metiche con el papá, ¿se dan sus permisitos para que, aunque ya no sean pareja, tú sabes? ¿O no? Sí. Todavía hay amor ahí. Bueno, ¿de qué se trata la broma para Ernesto, Rosario, para alivianarlo con este problema familiar? Bueno, va para 1 mes que se fue para Toluca. Ok. Entonces, antes de irse, pues tuvimos nuestros quereres. Ok. Y pues le voy a decir que estoy embarazada. Ok. Pero no, le voy a decir que no sé si es de él o es de alguien más. ¡No manches! Okay. Quiero que se haga cargo de mi hijo. Que creo que este es su papá. Y pues ya, a ver qué resulta. Ajá. Mi cuñada me va a apoyar, que no tuve hermana. Mi ex cuñada me va a apoyar. ¿Y ella dónde está? ¿Está con él allá en Toluca ahorita o dónde está? Sí, está allá. Pero yo, bueno, en cuestiones de que, pues, si él no nos llega a contestar ya, ella nos va a contestar. Qué bonito, o sea, ya agarraste una cómplice. Ay, qué bonito cuando preparan chido sus bromitas y todo, y aparte entra la familia. Y... Eso me late. Ok, bueno, mira, Rosario, vamos a hacer una broma novela. No le vayas a decir luego que con otro y todo, sino entras normalito y le dices, oye, tengo que hablar seriamente contigo. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Al momento que tú le digas que está embarazada, él por ende va a pensar que es suyo. ¿Sí me entiendes? Dame la oportunidad de eso, o sea, que al principio piense que es de ella. Y le vas a decir, estoy embarazada. No, pues ¿cuánto tiempo llevas? Le vas a decir... 5 semanas. Entre 4 y 5 semanas, me dijo el doctor. Tú incluso ya fuiste al doctor, o sea, ya te hiciste unos estudios de sangre y efectivamente estás embarazada. Bueno, después de que te diga, no te preocupes, pues lo vamos a tener y todo el rollo. Tú le dices, pero espérate, es que hay un problemita. Como tú ya sabes, bueno, tengo un amigo que no es mi pareja, pero ando con él. Y justamente 3 días antes... O 3 días después, o días después, o días antes, pero tiene que ser como muy pegadito, ¿eh? Pues también con José Antonio hubo acción, pero pues pues él nada más es así como pasajero. Y pues quiero pedirte a ver si sea de melón o de sandía, pues qué onda, le atoras y le pones el apellido. ¿No? Sí, de eso se trata, ¿no, Rosario? Sí, sí, sí. Pues ya está, pero échale bien el cookie. Yo ya te sugerí si quieres manejarlo de otra forma. Bueno, ya es tu problemita. ¿Estás lista? Sí. En directo desde el Panda Call Center, las bromas están en tu show. Дорогие зрители, приглашаем вас посетить Киевский балет Panda Show. Приходите к нам на спектакль. Estimando público, los que están escuchando Panda Show, lo van a disfrutar de verdad. Me gusta tu mamá, Panda Show. Saludos y sigan con sus bromas. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Listo. Oye, si te pregunta dónde le estás hablando, ¿qué le vas a decir? Hola. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Oye, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? Pues quiero hablar contigo. Ajá. Estoy embarazada. ¿Eh? ¿Estoy embarazada? No te creo, mentirosa. ¿En serio? Pero oye, hay un problema. ¿Qué? ¿Veo? ¿Qué? Pues que un día antes estuve con alguien más. ¿Sí? Y pues la verdad, pues te estoy diciendo las cosas como son. Antes de que me volví a acostar contigo, pues entró otra persona y no sé de quién es el niño. Y necesito que me apoyes. Creo que tú seas el papá. Que me apoyes. Ajá. ¿Qué hacemos? Estoy pidiendo tu apoyo. Sabes que no cuento ni con mi mamá ni con nadie. ¿Y ahorita dónde me estás marcando, te junto? Pues estoy con mi hermana. ¿Con cuál hermana? Con Sandy. Pues le conté a ella, pues dejé a mi mamá en Tacubaya, y estoy hablando ahorita, nos venimos a casa de su suegra, y estamos platicando. Y pues la verdad, yo quería hablar contigo. Y pues le platicé a ella. Ahorita hablamos. ¡Oye! ¡No cuelgues! Ahorita hablamos. ¿Y estuviste bueno para estar ahí? O sea, ¿y no puedes ahorita responderme? Yo, o sea, siempre tengo que estar ahí, ¿tú no? ¿Qué quieres realmente? Pues quiero que me apoyes. ¿Qué apoyo lo vas a tener? Pues porque lo tenemos que tener. Y te estoy diciendo que yo creo que tú seas el papá. ¿Qué? Jole, ya, el apellido al niño y ya. ¿Así no te cuesta nada? Pues sí. O sea, simple y sencillamente las cosas son fáciles. Yo ya hablé con mi hermana y ya le dije, me dijo que hablara contigo. Tú también la has cagado. Y yo te seguí ahí contigo. O sea, si es mío, tienes mi apoyo. Si no, no. ¿Y por qué yo sí tuve que atender? O sea, es porque sí te tuve que apoyar en todo y tú no me puedes apoyar ahorita en nada. Si es mío, tendrás mi apoyo. O sea, estoy siendo honesta contigo. Te estoy diciendo las cosas como van. Te estoy hablando como es. Muy bien. Y tú, o sea, tú nunca me pudiste decir las cosas como eran. Hazme. Si es mío, tienes un apoyo, si no, olvídalo. ¿Algo más que quieras tratar? Sí. ¿Qué? Ayúdame a resolver las cosas. ¿Qué te dije? O sea, ya enfrenta las cosas como hombre, neto. Ahorita no necesitas ni a tu papá ni a tu mamá. Esto es cosa de entre nosotros dos y demás. ¿Qué te dije? Sí, o sea, ya me dijiste. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué entonces cuando pasó lo de tus cosas, por qué no me dijiste? Oye, ¿sabes qué? No te necesito. Si me cambio fue a la que me marcaste. Y yo no te dije, bueno, no estás conmigo. ¿Por qué? Porque esa es una cosa muy diferente. ¿Y lo otro no era diferente? Esta era es una más cosa grave. Muy diferente. Era más grave. Ya te dije. Dije a mis hijos por estar contigo. Ya te dije. Simple y sencillamente contesta. ¿Qué estás respondiendo? Si es mío, tendré mi apoyo al 100%. Pude haberte ocultado todo, Neto. Hasta decirte, o sea, o pude haberte dicho, oye, ¿sabes qué? Es tu hijo y te vas a hacer cargo de él porque te vas a hacer cargo de él. Ahorita te estoy diciendo, no sé de quién es el hijo, si tuyo o de él. Pues busca. Ya hablé con él. Ya hablé con él también. Pues adelante, entonces. ¿O qué? ¿Quieres que también Ricardo se haga cargo de Juan? ¿Qué es eso? Pues el chavo con el que me acosté. ¿Quieres que también él se haga cargo también de Mustafa? No te preocupes, yo veré por Mustafa. Adelante. Y cuando necesites, va a estar tu pendeja. Adelante, te puedes ir con él. algo más que te agregar. En serio, te cargas muy pocos huevos, Neto. ¿Por qué? Y me haces enfadar porque, en serio, o sea, siempre que... Ahora resulta que la que se tiene que enfadar eres tú, no yo. ¿Qué te dije? Pues sí, porque mira, yo te volví a creer otra vez. Te creí. Me acosté contigo porque creí que iban a cambiar las cosas. Volví a creer en tus cosas y demás. Y el otro, pues, X, o sea... Pues ahí está tu X, ¿no? Te dije, pues te estoy diciendo que agregar? No sé si es de él o es tuyo. Ya te dije. Quiero tener una solución muy práctica y muy rápida, ¿sale? Ok. ¿Y si es tuyo, vas a dejar a la otra? No. O sea, ¿piensas tener el niño conmigo y como si nada pasara? Como pasa con Mustafa. Porque déjame decirte que esto se va a enterar ella. ¿Quién? Y del niño. Yo no voy a ocultar que es tu hijo, ¿eh? Primero asegúrate de que sea mío. Oh, pues entonces vamos a eso, Neto, pues vas, me vas a conocer otra vez. Y siempre, y le voy a decir las cosas como son. Y le voy a decir que es tu hijo. Y sabe perfectamente las cosas. Entonces, ¿crees que te va a creer? ¿Que no es tu hijo? Pues también lo están viendo. Y sí, a ver, ¿y si se parece igual que Mustafa a ti? Primero le haremos una prueba de ADN, ¿te parece? ¿Otra vez me vas a salir con la misma pendejada que con Juan? ¿Otra vez? ¿Entonces qué pretendes? ¿Que lo deje así? ¿Y porque yo se te tuve que apoyar? Por eso, ¿simple y sencilla? Ok, ¿y si te demuestro que es tu hijo, qué? ¿La vas a dejar y le vas a dar el apellido a mi hijo y vas a responder como papá? El apellido lo tendrá. Pues por eso te lo estoy diciendo. El apellido lo vas tendrá a hacer. Más, ¿no? ¿Estás seguro? Totalmente. A ver, ¿y entonces por qué te acuestas conmigo así? Sin nada, así como va. ¿Que tú no lo aceptas? ¿Y tú qué también lo corresponde? O sea, ¿sabes que el tener sexo, eso es la consecuencia, eh? Y pues creo que es acto de los dos, ¿no? O sea, creo que es de los dos. Déjame, y tenemos que responder los dos. Conmigo, ¿eh? Pues por eso, te estoy diciendo, pues te estoy pidiendo apoyo. Gustalo a él como le gustaste primero a él y ya después vienes y me dices a mí, ¿sale? Y primero cerciórate de que sí sea mío. Ok, está bien. Me a voy a ir. Bueno, me voy a ir, no te voy a decir, pero a mí no me busques. Y tampoco vas a buscar a Juan. ¿Eso quieres? ¿Esto pretendes? Va. Vas a ser culero conmigo y yo también. No, no es amenaza. ¿No voy a volver a ver a Juan? No, no es amenaza. Pero pues no, no te mereces tener un hijo. Asegúrame. Si eso quieres, pues adelante. Asegúrame. No, y si el otro también es tuyo, si la bebé o niño o niña es tuyo, pues tampoco lo vas a ver. Asegúrame. Y no quiero que vengas y me estés chingando, ni me busques, ni me digas, o cuando tengas broncas, que la única pendeja. Yo te voy a ir con él, ¿no? No me estás diciendo, adelante. No, te estoy diciendo, apóyame. ¿Qué? ¿Por qué lo tengo que apoyar ya? ¿Tengo que hacerlo yo? No, perdóname, pero no. Te lo estoy diciendo en buen plan. Quiero hablar contigo las cosas como son. Simple y sencillamente te estoy diciendo, si tú eres el papá, si no eres el papá, quiero que le des el, o sea, me des el apoyo. ¿Qué tú? ¿Por qué no te lo por eso. ¿Por qué no te lo quiso dar? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues entonces te voy a dar un consejo como amiga. Cuando te acuestes con alguien, usa condón, cabrón. ¿Para qué? Para que precisamente no dejes a las personas como me estás dejando a mí. No, espera. A ver, ya hablan. No, a ver, escucha. Ya hablan. ¿Qué es lo que pretende? Qué poco hombre eres, Teto. En verdad. Cada vez me decepcionas más. No. Sí. Creo que ahora es al revés. Pues te estoy diciendo. Por eso no me has venido algo. Lo único que quiero es que reconozcas a este bebé. Que te hagas... Que le des tu apellido. O sea, ¿es mucho pedir? Si me acercaste a mí fue por lo mismo. De que sabía cómo te ibas a poner. Y Sandy me dijo, márcale, háblale como es. Y dije, pero es que... O sea, te lo dije, no tengo saldo. Por eso es que te estoy marcando de aquí. Estaba en Tacubaya y le dije... Me dijo, vente, estoy aquí en Tacubaya, estoy con mi suegra. Pasé, la vi, nos fuimos a casa de su suegra. Necesito que me apoyes. No te estoy pidiendo más. Si es mío, tendré mi apoyo totalmente. Bueno, ok. Es tu hijo. Te lo demuestro. ¿Vas a dejar a la otra? Y no te estoy preguntando, te estoy afirmando. No, eso no está discusión. No, sí está discusión. Eso no está discusión. Sí está discusión. Y las condiciones las voy a poner yo. No. No tú. Porque ya me mentiste muchas veces y no me la vas a volver a hacer. Pues no. Ese tema no está discusión. Y ella se va a enterar. Y se va a enterar que es tu hijo. Híjole. Pues creo que ya estás un poquito atrasada. ¿Eh? ¿Qué? Punto número uno. Ya no ando con Jasmine. Estoy saliendo con alguien más. Y así bien cínico vienes y me lo dices. Sí. Sí. Estamos pues qué poca madre te cargas. Qué poca madre te cargas. Qué poca madre. ¿Y sabes qué? ¿Para qué chingados te pido algo? Y siempre sé que vas a salir con la misma mamada. Siempre. Siempre son las mismas mamadas contigo. Y pues voy a ir a buscarla. ¿Y sabes qué le voy a decir? ¿A quién? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma. ¡A toda máquina, idiota! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Y con ustedes, el Todas Mías! ¡Ernesto, estás en las bromas del Panda Show! ¡Ya respira! A ver, Rosario, quiero hacerte una pregunta. Entiendo tu bromita, creo que la planteaste como la expresaste, pero yo siento que realmente traes un dolor porque fuiste muy insistente referente a la pareja de Ernesto. ¿A ti te duele que él tenga otra pareja? Pues, mira, en cierta forma... Estamos neteando. En cierta forma sí, porque pues esto pues empezó desde antes de separarnos. Uh-huh. Y pues yo me enteré exactamente como una semana después de que nos separamos. Digamos que mientras estaban juntos y todavía eran una bonita familia, Juanito, Alondra, tú, él te estaba engañando con esta otra mujer. Sí. Y pues me di cuenta que pues en el problema que él tuvo, pues a mí me marcó, ¿no? Y ya estaba con esta niña, yo estuve ahí y pues otra vez. Finalmente porque cuando tú le dijiste, ok, si el hijo es tuyo, entonces la vas a dejar, dijo, no, ese tema ni se toca. Sí. O sea, defendió o la defendió dándole su lugar como su pareja. Sí, de hecho lo que pasa aquí es que, bueno, tanto en mi casa, vecinos de donde vivimos, su familia, pues como tal todavía a mí pues me ve como la señora en la pareja. Y pues esta niña pues siempre, o sea, son cosas así que dices, no manches, ¿no? Oye, Rosario, oye, Chayo, pero te escucho con ganas de llorar. De hecho, durante la broma y ahorita que estamos hablando, estás a punto de llorar. O sea, ¿qué es lo que te pudo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? No, pues ahorita me la va a reventar. Más que nada, le dije que iba a ir a verlo de pequeño. Pues nunca le dije que iba a ir al médico ni nada. Entonces, pues sí, ahorita me la va a reventar, me va a decir, ay. ¿Pero por eso tienes ganas de llorar? ¿Porque te la va a reventar o no, por lo escuchado? Pues, o sea, ¿cómo se escucha, no? O sea, en verdad, creo que pues es algo que no inventes, ¿no? O sea, prácticamente aquí está pues bien claro que pues tú le interesas como amiga, es la mamá de tu hijo, pero de ahí en fuera, pues... Y mientras aflojes, chancluda, pues él contento. El acostón, sí. Ahora, ¿qué edad tienes, Chayo? 21, pues si sigues entregándole el tesorito, pues sí, protégete, porque si no, esto puede ser realidad y ya viste que no va a dejar a su otra relación, ¿eh? Pues vamos a marcarle, ¿a dónde le marcamos? ¿A la hermana o a él? A ver si nos contesta. A su hermana, yo creo que nos va a contestar su hermana, él ya no. Pues vamos a marcarle a la cómplice, señores, ¿tú qué opinas? Dame tus comentarios en el Twitter, @PandaZambrano de lo que escuchaste, Marco, en este instante. Las bromas en el Panda Show. Soquito lo... bromas. Bueno. Sí, ¿qué pasa? Pásame a tu hermano, por fin. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Ahorita no? Pásamelo, por favor. Oye, pues no que tu cómplice estaba para pa apoyarte. Oh, sinciéndole. Ahorita, joven. Ahorita no, joven. Mañana, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama tu cuñada? Silvia. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Chivis, chivis. Yo creo que ya colgó. ¡Silvia! ¡Silvia! No, pues ya colgó. A ver, pues déjame, vuelvo a marcar porque... Oye, pero nada más le dice, no, dice que no. Que primero tiene que ir por las tortillas. A ver, vamos a marcarle. Sí, sí, sí. Este es el de él. El número que usted marcó... Está ocupado. ¡Desvió la llamada, señores! Pues creo que va a estar medio imposible hablar con él. Bueno, pues échale un mensajito, mi querida Chayito. Habla con él y te marco más tardecito para ver qué es lo que te comentó y si es necesario hacerle una llamadita, ¿te parece? Ok, perfecto. Pero ya no llores, tranquilo, hay muchos hombres. Ahorita que colguemos vas a estar chille y chille porque sigue queriendo a la otra. Chayote, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Es más de martes y estoy en Chalco. Ahí está Julio. Hola, Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pandita. ¿Qué haces, Julio? ¿Qué me cuentas, Julio? Nada, nada, aquí en la chamba. Eso. ¿Y en qué trabajas, Julio? En esto. ¿En qué? En una empresa de panificación. Ah, en una empresa de pan, órale. No, chavo, yo ahorita pano, ¿eh? Platícame, broma, ¿para quién, Julio? Para mi novia Dulce. Órale, ¿cuánto tiempo de novios? Pues entre que regresamos y cortamos, y ya llevamos un rato. ¿En serio? O sea que ha sido una relación tóxica. Entre comillas, sí. ¿Cuántas veces han tronado en qué periodo de tiempo? Híjole, es que la conozco desde que tenía, me parece que 16 años ella. Entonces, sí hubo un periodo largo en el que nos separamos. ¡Órale! ¿Y ahorita cuántos tiene? Creo que tiene 23. O sea que ya lleva bastante tiempo, pero cortan, sí. Regresan, cortan, regresan y decían, es como amor apache. Se supone que esta ya es la definitiva. ¿Y de qué se trata la bromita para ver si es la definitiva? Pues mira, ella es una mujer muy, muy celosa. Ajá. Cañón. Entonces okay. A la primera empieza a sospechar, que ya estás de cabrón, ya andas aquí para allá, como luego no respondo, empieza a darse muchas ideas. Entonces yo quería hacer una broma de número disparado. Va, ya sea la clásica de que, ¿sabes qué, mi amor? Ya voy haciendo la chamba, se me estoy quedando sin pila y de repente le marco a la otra. La de equivocarse de nombre. Oye, ¿y existe algún nombre innombrable? Sí. ¿Y cuál es ese nombre? Viridiana. Pues entonces yo creo que está redondito, mi rey. Al momento que escuche Viridiana... Creo que tenemos que preparar los botones. Vamos a darle en directo desde el Panda Go Center. Soy el Panda Zambrano y este es tu show. Hola amigos, yo soy Pedro Sola y mando un saludo muy cariñoso para... ¿Para quién? Para el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¿De dónde le vas a decir que le estás llamando? Que me quedé sin pila, que me empezaron el teléfono. Órale, va. ¿Y bueno? ¿Qué onda, amor? Bueno, Dulce, ¿se me escuchas? Sí, dime. Ay, oye, ¿qué crees? Me quedé sin pila. ¿Te mueres? Sí. Sí, ok. Oye, me quedé sin pila. Ya casi salgo aquí del trabajo, ya voy para afuera, pero te quería avisar por si de aquí me llegaban los mensajes mientras para contar, pero si me traje la moto. Ok. Vale, José, no tenemos el número de un chavo aquí del trabajo, ¿ok? Ok, amor. Es que vale, escucho tu voz diferente. ¿Por qué? No sé. No sé por qué. No, pero soy yo. Pregúntame lo que quieras. Bueno, te dejo porque ya voy apurado, ¿eh? Ok, ya vas a salir, ¿vale? Entonces. Sí, ya voy de salida. Te marco el ratito, ¿vale? Con cuidado. Con cuidado, no te preocupes. Porque llovió. Sí, perdón, ya te voy. Sí, ya voy. Bye. ¡Suquito Luki! A ver, Julito, una pregunta. ¿Por qué dijiste, si no te preguntó de dónde me llamas, por qué le dijiste me quedé sin pila? Ah, porque ella sabe que siempre traigo el teléfono. Sabe que siempre lo traigo. Y bueno. Que es muy raro que yo esté sin pila. Bueno, obviamente ahorita voy a intentar marcar. La misma estrategia que acabas de hacer es lo mismo que le vas a tener que decir a la supuesta Viridiana. Okay. Obviamente ya más tranquilito, ya más amoroso. Decirle, Viridiana, mi amor, oye, ya voy para allá. Te veo en el lugar que nos quedamos de ver. Nada más, me quedé sin pila. ¿Tienes carro o algo, no? ¿Moto o algo? Sí, ¿no? ¿Andas en patín? Okay. Bueno, entonces le dice, ¿sabes qué? Ando sin celular, voy a llegar en la moto para que me reconozcas. Y ahorita que te vea Viridiana, te voy a dar unos besotes y vas a ver. Acá bien chido y bien romanticón, ¿te parece? Ok, perfecto, Panita. Pero acuérdate el monólogo, muy importante que le digas Viridiana las más veces que puedas. Y justificas lo del teléfono. Marcamos las bromas en tu show. ¿Qué tal, amigos? Soy Mariana Garza y estamos aquí escuchando a Panda Show. No te muevas, síganos escuchando. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Luego, Viridiana. Mi amor, me quedé sin teléfono. Bueno, Viri, mi amor. Oye, ya voy saliendo del trabajo y ahorita te voy para allá. Vamos a cenar y nos quedamos. Dale, Viri. No me tarda, amor, traigo la moto. ¿Vale? Amor. ¿Viri? ¿Cómo me dijiste? ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¿Con quién hablo? Viri, mi amor, ¿qué hablo? ¿Sí, mujer? ¿Qué pasó? Viri. Bueno. Sí, me quedé sin pila, Viri. Pero ya voy para allá. ¿Mande? Ya voy para allá, Viri. Me quedé sin pila. Yo ahorita llego, mi amor. Y ahorita nos vamos a dar la razón que quedamos, ¿vale, mi amor? Ya voy para allá, me voy a ir en la moto, mi amor. ¿Vale, Viri? Entonces, me voy a llevar la moto y te... Bueno, ya escuchas la moto, ya la reconoces, ¿vale, Viri? No me tardo, ¿vale? César. Mande. César, no soy Viridiana. Te mamá. Hola. ¿Quién habla? Bueno. Bueno, ¿quién habla? Bueno. No, ¿con quién hablas? Puta. ¿Eres tú, Dulce? Te mamaste hoy. Puta. No, por favor, no quieres que te enteras así. Vale, güey. No, espérate, Dulce. Dulce. Dice que te manchaste. Sí. ¿Sabes qué? Me imaginé su cara así de... ¿qué dijiste? Así sorprendida. Ok, oye, ¿qué tuviste que ver con Viridiana? ¿Fue una amiga? ¿Qué onda? ¿Qué? Es la mamá de mi hijo. Soquito, loco. Ok. Pues ahorita a limpiar el cochinero, papá. Vamos a marcar y le dice, espérate, mi amor. Ahora sí ya le dices, Dulce. Chiquita, bebé, pero no es lo que te imaginas. Lo que pasa que no te lo quería decir porque eres muy celosa, pero fíjate que por mi hijo, niño, uy, sí. Exactamente, me pidió dinero porque le dolió una muela, no sé. Pero así nervioso, o sea, estás tratando de limpiar el cochinero. ¡Marcamos, caliente! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. O sea, ya te cayó el 20 que la regaste y tienes que limpiar el cochinero. Busora, la llamada se cobrará. ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? ¿Con quién vive? Con su mamá, pero no creo que condesen en la casa. ¿Y por qué? Porque es muy raro que condesen ahí. ¿Y no tienes el teléfono celular de la mamá? Estimado cliente. No. ¿No tienes el de la suegra? No. Fatal. Pero el de la casa. Dámelo, papá. Dámelo. Bueno, mientras me da el teléfono, yo te invito a que te comuniques con nosotros vía WhatsApp 553-PANDITA, 553-726-3482. 11 de agosto, las bromas en Claro Música. Listo, estamos marcando. Acuérdate, limpiar el cochinero. ¿Qué quiere? Bueno. ¿Sí? Sí. ¿No se encuentra Dulce? ¿Perdón? ¿Dulce no se encuentra? ¿Quién? Dulce. Ah. Dulce, chicle. ¿Tu suegro? No se sentía. Pues contestó muy acá. ¿Qué quiere? Sí. Muy bien, rey. Bueno. Sí. Sí, bueno, hola señora, ¿no se encuentra dulce? No, ¿de parte de quién? Soy César. Ah, César. Uh-huh. ¿Qué crees que salió a la tienda? No me diga eso, señora. Acabo de hablar con ella. ¿Eh? Acabo de hablar con ella. ¿Qué le hiciste? No quiere hablar contigo. Oh. ¿Le digo la verdad y no le dice? Sí. Es una broma del Panda Show. Es una suegra, suegra, le hicimos una llamadita de número disparado a su hija. No sea malita, papá, sínola para cerrar la bromita, ¿no? Pero no le diga que es broma, por favor. Órale, pues. Nada más dile, contéstale, arregla las cosas, contéstale a Julio y arregla lo que tengas que arreglar. Gracias, y ahorita la cerramos. La justificación, Guade. Sí, sí, sí. Está bien enojada, no quiere contestar. Ay, ¿qué hago, Panda? Pues que nos eche la mano tu suegra. ¿A poco no le hace caso a usted su hija, señora? Híjole, no escucho nada. No, yo tampoco. No me meto. No se mete, es que su teléfono no lo contesta. Dígale, me está insiste Julio, dice que no va a colgar hasta que le contestes. Y pues ahora le avienta el teléfono. Va. Bueno, oye, no te enojes. Dulce, no te enojes, por favor. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué quieres? Pues que no te enojes, o sea, tú sabes cómo han sido las cosas, tú sabes lo de Santi, tú sabes todo. Un desliz. Por favor, perdóname. O sea, tú sabes cómo es lo de Santi, que es por él. Perdóname, ¿sí? O sea, no lo tomes mal, o sea, podemos estar bien. Ajá. Nada más lo iba a ver, nada más era un ratito. Ok, bueno. No te lo había dicho porque tú sabes cómo eres, eres bien tóxica. Uh-huh. ¿Dulce? Mami. Oye, una sola cosa, ¿cómo estoy el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¿Qué onda, Dulce? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, muñequita? Oye, ¿podemos repetir la escena cuando dices, ¿qué nombre dijiste? ¿Qué nombre dijiste? Y aparte, cuando dices, la verdad te voy a decir una cosa, tela. Te volvió el alma al cuerpo, ¿verdad, hijita de Calimán? Julio, dile por qué le hiciste la broma a tu novia. Ah, pues ella sabe que la quiero mucho, sabe que estoy muy feliz con ella, que esperemos que ahora sí sea la real esta vez. Sabe todo lo que significa para mí. Espérame, ¿la real en qué sentido? La vez real, o sea que ya no la hacemos cagando. Ah, yo pensé que la vieja, la buena, pues la real. Yo pensé. Y también, ¿no? Si se tiene. Oye, Dulce, ¿qué se siente con esta bromita de número disparado que es clásica aquí en el Panda Show? Cuando se equivoca de nombre y utilizamos un nombre innombrable y cuando te dice, Angélica, voy para allá o te voy a ver, ¿qué se siente? Pues la verdad es que me sentí muy feo, porque pues anteriormente ya me había marcado a mí diciéndome que se había quedado sin fila, entonces me habla con el nombre de esta persona y te dice prácticamente lo mismo que a mí. Claro, que ya voy ser el chiste allá. O sea, el chiste, obviamente te tenía que decir el teléfono porque no te iba a marcar de su teléfono. O sea, era lógico. O sea que bien, Julio justificó bien y bajó bien la pelota. Julio, dígame por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Claro. Noche de martes, hola, buenas noches, ¿con quién hablo? Con Sol. ¿Con quién? Sol. Hola, Sol, ¿cómo estás? Bien. ¿Medio litro o un cuartito? Completita. ¿Cómo estás, Sol? ¿De dónde me habla la Solecillo? De aquí, de la delegación de Xochimilco. ¿De Xochimilco? Oye, neta, ¿sí es tu nombre, Sol? Sí. Te digo una cosa, la verdad está bien hecho. Hablemos de cuates. ¿De panda? Ah, no es cierto. Hablemos de cuates. Solecillo. ¿Qué pasó? Sí, no está chundo tu nombre. No, ¿La verdad? Sí. Claro. Te voy a decir por qué, porque mira, Sol... Casi ahorcó mira, mis papás. Te voy a decir porque mira, dice Sol y te imaginas varias cosas. Una... Dime que le baje. Pues que es una vieja caliente, ¿no? Pues luego acá la temperatura caliente. O Sol, luego se te viene la imagen de una chela. Claro. O también Sol... Pues media de payasa porque dicen, pues quema mucho el sol, ¿verdad? No sé, muchas cosas que se te pueden venir a la mente, pero la verdad sí está cañón. ¿Y Sol es tu único nombre? ¿No tienes otro? ¿Sol Angustias? No. ¿Sol Mercedes? No. ¿Sol nada? Sí, tengo otro nombre. ¿Y cuál es tu otro nombre? Jenny, sí. ¿Qué? ¿Qué? Mejor quédate con el de Sol, ¿no? Hijo, Sol, la verdad no tienes nada que hacer porque ni uno ni el otro. Mejor quedémonos en Sol. Sí, saludos ¿verdad? A la gente de Xochimilco. Platícame, Solecillo, ¿a quién hablamos, mija? A mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Felipe. Felipe, no sé, hay que desquitarse con una bromota porque con ese nombre que te puso. Está cañón. ¿Y qué broma para tu papá, Felipe? Pues decirle que me casé. Bueno, que me junté. ¿Cómo? ¿No vives con tu papá? No. ¿Y dónde vive tu papá? En Torres de Padierna, en el Ajusco. ¿Y qué? ¿Y tu papá y tu mamá se separaron o qué onda? Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo? 13 años. ¿13 años? Sí. Y bueno, tu papá vive en Padierna y tú vives en Xochimilco, pero se siguen frecuentando, se hablan y todo. Ajá. Entonces le vas a decir que te casaste. Ajá. ¿Cuándo? Sí. ¿Con quién y cómo y qué? Pues con mi novio. ¿Y cómo se llama tu novio? Alfredo. Ok, ¿y qué más sigue platicando tu historia? Pues decirle que pues quedé embarazada y que yo le comenté eso a Alfredo. Y que me dijo que él no estaba para eso todavía, que no sentía de responsabilidades. Ok. Y decirle que pues me corrió y me trajo con mi mamá, pero que mi mamá no me aceptó porque ella nunca estuvo de acuerdo con la relación de que yo me juntara. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama la relación de tu Ana? ¿Y tu mamá va a participar en la broma o no? No. Ok, entonces, ok, Alfredo, con él te juntaste, te embarazaste, no fue y te dejó con tu mamá, Ana. Y que mi mamá no me acepta. ¿Y luego? Mi mamá me dijo que no, que ahora me hiciera responsable solita y que lo fuera buscando. Y entonces yo me fui a la casa de una amiga. Y entonces mi amiga también va a entrar en la broma. Ok. Y ya le va a empezar a decir lo demás. ¿Y cómo se llama la amiga? Sandy. ¿Cómo? Sandy Bell. Sandy, ok. Oye, y si quieres yo puedo ser el papá de Sandy en el cual me están aventando el paquete y bueno, mi hija Sandy se está aventando una responsabilidad que no corresponde. Eso lo dejamos como tercer punto por si es necesario. ¿Estás lista, Solecillo? Claro. Marco en este momento las bromas en el Panda Show. A todos mis amigochos del Panda Show, soy Eduardo Santamarina, un beso y un abrazo muy cariñoso. Los quiero. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Bueno. ¿Papi? Bueno. ¿Papá? ¿Qué pasó? Soy Sol. ¿Qué pasó, mi? Es que te quería decir algo, pa, pero me vas a matar. ¿Por qué? Es que me junté con Alfredo, apenas no tiene mucho, papá. ¿De qué? Me junté. Sí. ¿Te juntaste con Alfredo? Sí. ¿Y qué? Y pues... Ay, tú me vas a matar. ¿Por qué? Es que salí embarazada, papá. Y le dije a Alfredo. Pero me dijo que él no se quería hacer responsable, que que no estaba preparado para eso, y que me iba a venir a dejar con mi mamá. Ajá. Y entonces pues ya me vine y mi mamá me dijo que no, que si yo quería que me fuera con él, pero ya no me quiere aceptar mi mamá. ¿Eh? Ya no me quiere aceptar mi mamá. Me dijo que no, que me hiciera responsable o que me fuera contigo. Y ya no me quiere ver. Y ahorita estoy en casa de una de mis amigas. Ajá. Y pero su papá se molestó mucho. Ajá. Dice que ella no tiene que aventarse esos problemas y no tengo dónde ir, papá. ¿Y ahorita qué estás haciendo? ¿O dónde estás? En la casa de una de mis amigas. ¿Quieres que vaya por ti? No, nada más. Entonces, quiero ver si me vas a ayudar. Ahorita voy a estar aquí con ella un tiempo. Ajá. Y si me ayudas. No, pues yo de ayudarte te ayudo. Y vamos a ver qué pasa, canijo. Dijo que no se iba a hacer cargo porque él no está para eso todavía. Entonces, ¿por qué hizo las cosas? Mira, vamos a hacer una cosa, hija. Yo, el que veo mañana. Ajá. ¿A qué teléfono te marco? Al mío. ¿Al tuyo segura? Pero si sí está. No, Sandy, yo no puedo. A ver, dame el teléfono. De esa situación y de esa situación. Esta niña está embarazada. Dame tu teléfono, hija. No puedo. Y luego me quería pegar, papá. ¿Quién te quería pegar? Alfredo. Ah. No, me quería pegar, que porque cómo era posible que no me había cuidado y todo eso. Yo cómo me voy a meter en esos problemas, Sandy. No. Ay, papá, ya están regañando a Sandy. Por eso te digo, yo voy ahorita. ¿Te paso al papá de Sandy? Toma ese teléfono, Sandy, explícale al señor, por favor. A ver, yo no quiero problemas. ¿Te pasa, Sandy? No quiero problemas, hija. Buenas noches. ¿Sabe? Yo hablo con el señor, pero habla con arréglalo. ¿Señor? Madura. Lo que pasa es que aquí está Sol conmigo. Ajá. Y pues sí está muy mal porque pues su mamá no la quiso aceptar en su casa y pues me la traje a mi casa. Ajá. Mira, yo le dije que si quiere yo voy por allá. Uh-huh. Ajá. Pero dice ella que no. Entonces, ¿qué podemos hacer, hija? Yo a ella no la puedo dejar sola. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Si no la acepta su mamá, puede venirse conmigo, o sea, no hay problema. Ajá. Pero sin esto que arreglar lo demás, pues ya sería con calma y ver todo eso, hija. A ver, hija, pásame al señor, por favor. Le pasa a mi papá. Sí, cómo no. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor. Habla el señor Martínez, el padre de Sandy, ¿con quién tengo el gusto? Con Felipe, tu papá de Sol. Buenas noches, me apena muchísimo esta situación, ¿verdad? Ajá. Y el tenerle que pedir de la manera más atenta a su hija, pues obviamente, pues que deje esta casa. A mí me apena mucho, no sé. He sabido de ella, sé que se juntó con un jovencito, con un chico de nombre Alfredo. He estado escuchando que mi hija y ella hablan, que su madre Ana la botó, está embarazada esta niña. A mí, sinceramente, señor, no sé su situación, pero se me hace una falta de responsabilidad lo que está pasando con esta niña, ¿verdad? Está embarazada, ya la botó el novio, la mamá no la quiere. Oiga, ¿qué está pasando, por favor? Sí, de hecho, pues yo tengo años que no vivo con ellos, pero sí los veo. Yo sabía que era su novio y hasta ahí, pero... De hecho, le digo a ella que quiere ahorita que voy por ella. No hay yo problema. Creo que esa no es justificación, señor. Si usted no ha vivido con su hija, no es justificación al no estar al tanto y ver lo que está pasando alrededor de su hija. Pues sí, desgraciadamente hubo problemas ahí en la casa y nos separamos. Pero nunca le enseñó usted cuándo se tienen que abrir las piernas y cuándo no. Independientemente de que usted viva en otro lado y la haya dejado y viva con su mamá, de menos como padre, ¿usted le habló de sexualidad en su momento? De hecho, yo lo dejé cuando tenía unos 7 años. O sea, no podía hablarle yo. Bueno, señor, yo lo sé, 7 años, usted, por la razón que usted quiera, pero... Su hija ha crecido a los 14, 15 años. Hay que hablarles desde los 13 ya en esta generación de sexualidad, del noviazgo. Nosotros los hombres somos tremendos, somos unos hijos de... Usted lo sabe, señor. Sí, no, yo lo sé. ¿Me imagines? ¿Por qué no le compró un cinturón para que se cerrara las piernas de menos? No se preocupe, ya sabe que esto... es para arriba y para abajo, o sea, no está uno, aunque esté al tanto, de todos modos esto... No, pues es lo que pasó a su hija, no, se la pusieron arriba y abajo, está embarazada, señor. Exactamente, no hay que subir para arriba porque no sabemos cuándo nos va a caer la pedrada. O sea, desgraciadamente así son las cosas aquí en... No, mí no quiera con sus dichos decir que eso va a pasar con mi hija Sandy. Discúlpeme, no. Pero no. Aquí hay educación, hay responsabilidad. Esto no es una casa, es un hogar. Por eso, precisamente, porque considero que su hija, y lo digo con respeto para ti, Sol, no es nada personal, hija, ¿eh? Que es un virus que viene a entrar a mi casa, una bacteria, y puede infectar a mi hija. Y perdóneme, pero yo no lo voy a permitir. No se preocupe, yo voy a ir por ella ahorita. Sí, es tan amable. Venga, pero a la brevedad posible. Su casa está acá en Tullehualco, en Xochimilco, ¿sí? Le voy a comunicar a su hija, por favor. Y tiene 30 minutos para sacarme esta niña de aquí de la casa. Si no, yo la boto a la calle, ¿sí? Por favor. Solamente 30 minutos. 30 minutos. A ver, tráele un vaso de agua, invítale de menos a esta niña. Padres irresponsables. A ver, Sol, hija, contesta el teléfono. 30 minutos, ya hablé con tu padre. Por favor. Bueno, papá. A ver, ¿qué pasó, mija? Tú no te espantes, no te preocupes. Mira, yo voy a ir por ti. ¿A dónde estás exactamente? En Acatonali. ¿En dónde es eso? La escuela, la primaria. En la escuela primaria. ¿Dónde te puedo ver? En el kiosco, donde siempre. ¿En el kiosco? Uh-huh. Voy para allá ahorita. Oye, papá. Mande. Pero te quiero decir algo. ¿Qué? Que es lo peor de todo. ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show, papi? Te quiero mucho, te amo. Es una broma, papi. Tú sabes que yo no te voy a fallar. ¿Qué? Te amo, papá. ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa! Papi, Felipe. Felipe, caíste en las bromas del Panda Show, Felipe. Papi. Felipe. Papá. Papá. ¿Qué pasó? Perdóname, te quiero mucho. Marisa, ¿eh? ¿Eh? No te voy a perdonar. Ay. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, pero te lo digo, no te voy a perdonar. Oye, Felipe, ¿por qué le dices a tu hija que no la vas a perdonar? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Por qué dices que no la vas a perdonar? ¿Eh? No, porque sí son cosas que, pues, de veras, caen de peso. ¿Mandé? Caen de peso. Dice que son cosas que caen de peso. ¿Y han pasado cosas en la vida, Sol, que tú le has tenido que perdonar a tu papá? Sí, no. Él es bien. Para mí no tengo nada que perdonarle. Para mí es perfecto. Pues dice que a ti no te va a perdonar por esta broma. ¿Por qué le hiciste la broma a tu papá, Sol? Porque lo quiero mucho y yo sé que me cuida muchísimo. Por eso. Y yo sé que él no me va a dejar sola. Estuve a punto de agarrar el carro y irme con tu fines de semana. Sí, ya sé. O sea, no, cosas muy... Tú sabes cuánto te quiero. Sí, yo lo sé. Te quiero acá para que una cosa de esto me hagas de ello. O sea, yo no sé, son cosas que... Son bromas, ¿no? Pero no, o sea... No sabes cómo me sentiste en este momento, gracias. No, pues disculpa. Habíamos platicado, yo había platicado y he platicado mucho contigo. Sí, yo lo sé. Lo que yo lo tengas, cuéntamelo que siempre haya que arreglar. O sea, te puede arreglar cosas. Sí. Pero sí, de veras. Discúlpame, pero me pusiste un poco alterado. Sí. Oye, Felipe, ¿te puedo hacer una pregunta, Felipe? Sí, ¿ves? Con esta broma, ¿cuál fue la parte del puerco que más te sudó? No, y este panda, ya te conozco, creco, ¿eh? Sí, no. Estoy seguro que te has divertido con las bromas del Panda Show, pero nunca pensaste. Nunca pensé. Nunca llegaste a pensar. Pero, déjame decirte una cosa, Felipe. A veces en las bromas, en la gran mayoría, se prende y hay un mensaje detrás. porque platica de ti, te tiene mucho cariño, mucho respeto, independientemente de lo que haya pasado con su mamá y contigo, sigue siendo esa imagen paterna, te tiene en un lugar muy alto y yo creo que tienes que aprovechar esa situación. Has de tener mucho trabajo y mucha actividad, pero acércate a tu hija, convive con ella, platica de amigos, porque después puede ser demasiado tarde en ciertas decisiones que ella tome, ¿no? No, sí, de hecho hemos platicado y le he contado que cuando sea el momento, pues también, ¿no? O sea, va a haber el momento porque tiene que llegar. Pero oye, pues ¿cuál es el momento? Si ya alcanza el timbre tu chamaco, ¿qué? El mismo o que sea... platican, hijo, Mira, no te contesto porque ya noto que has estado pasando aceite, como que estás medio rojito. Por eso nada más, pero bueno. Oye, ¿por qué ya no vienes a arreglar los carros por acá? ¿Mandé? ¿Por qué ya no vienes a arreglar los carros por acá, por Torres? ¿Por qué ya no voy a arreglar los carros? Porque son bien malos. Bien maletas los del taller de allá de Torres de Padierna. ¿Qué era? Está heavy. Y luego lleva uno los carros buenos y les quitan las piezas, güey. Porque llegó tu esposa diciendo, oye, me hace falta una pieza. Digo, y te fregan lo que traen adentro y todo. Pero bueno, Solecillo, despídase de su papá que ya nos tenemos que ir, mija. Ya cerramos el Panda Show en este martes. Claro. Órale. Bueno, órale. Te quiero mucho. Yo también. A ver, ahorita me puedes hablar. Te quiero mucho, ¿eh? A ver, ahorita me puedes hablar. Órale. Te cuidas. Perdóname. Nos vemos, Felipe. Te mando un beso en la puntita, Felipe. Bueno. Bye, chiquitín. Que tengas una excelente noche. ¡Ya nos vamos! Martes 11 de agosto del 2020, emisión 489. Mañana miércoles.